5, 6, 7, 8. Te gusta más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hawaii, Hawaii, aloha, Hawaii, aloha, Hawaii. Hawaii, Hawaii, aloha, Hawaii, aloha, Hawaii. Son muchos ritmos, ven, te quiero enseñar. A ver qué baile te gusta más. 1, 2, 3, soy un robot bot, soy un robot bot, soy un robot bot, soy un robot robot, soy un robot bot, soy un robot bot, soy un robot bot, soy un robot. Son muchos ritmos, ven, te quiero enseñar, a ver qué baile te gusta más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Twist, twist, baile. Escucha nada, ¿cómo estás?